abriste las alas como mariposa y de rama en rama te hiciste famosa, haciendo favores, le das sus olores a quien paga más. Reconozco que me enamoré de ti y que al irte sentí ganas de morir, pero gané más cuando yo te perdí. Vaya que sorpresa, mirarte caída. ¿Dónde está la red? Se fue tu belleza, ya no eres la misma. Ni con maquillaje cubre tu tristeza. Pudiera ayudarte, pero de mi parte ya no me interesas. Ya no te me antojas, ¿cómo te lo explico? Suspiros, las cosas cambiaron, la vida he cobrado lo que hiciste mal. Abriste las alas como mariposa y de rama en rama te hiciste famosa, haciendo favores, le das tus olores a quien paga más. Reconozco que me enamoré de ti y que al irte sentí ganas de morir. Yo te perdí. Yo gané cuando tú me fuiste, corazón. Cuando tú me fuiste, reconozco que me enamoré de ti.